comienza a nacer el día. Tú sigues en mi pensamiento y sigues unido a mi vida. Te necesito como necesito del aire. Necesito de tu presencia. Necesito de tu calor. Te necesito porque sin ti yo no soy nada. FM. Oye, tres de corazones. Los tres dimensionales. Este es un producto de otra dimensión. Salsa, pero con choque. Supa, supa, chao. Aquí tengo un producto. A los tres de, a los tres de, a los tres de. ¿Qué está sonando? A los tres de, a los tres de, a los tres de. ¿Qué suena? A los tres de, sí. A los tres de. Yo me lo bailo a los 3D, a los 3D, a los 3D. Yo rampan, te pego pam pam pam. Yo canto, yo te canto, tan. Y a los envidiosos le hago pau pau pau. Callao, que yo soy bien pegado. ¿Me escuchaste? ¿Me lo gozaste? ¿Coge? A los 3D. Métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele, métele. Suave, suave, suave, muy suave. Suave, suave, suave, muy suave. Partilo, partilo, partilo, partilo, partilo. Partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo. Ah, ¿viste? Ah, lo partiste. Ah, coge. Ah, a los 3D. Ah, ¿viste? Ah, lo partiste. ¿Y qué es lo que tiene este ritmo? ¡Salsa pero con choque! ¿Qué tienes que te trae este tema? ¡Tres de corazones! ¿Sabes que yo no fallo, mi gente? ¡Tranquila, yo tengo el toque! ¡Para que lo bailen, para que lo gocen! ¡Así que no se equivoque! ¡Esto es un mío, pero aquí tengo un producto! ¡A los 3D! ¡A los 3D! ¡A los 3D! ¿Qué está sonando? ¡A los 3D! Partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo, partilo.

se acerca, la puerta muy pronto estará abierta. Cuidado, que vuelve ella. Tiene fuego en la boca, se quema y me provoca. Tiene fuego en la boca, ella me está una loca. Me gusta y me da miedo, no sé cómo explicarlo. Le temo más, lo quiero y no puedo evitarlo. Diablo. Estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier bar. por primera vez. Nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Sol, playa y Latinos FM, la combinación perfecta en este verano. Are you ready to play? 8642-81 WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Será la última vez

verano. Siente a Latinos FM. Y hay en tus ojos negros pintó el sol, alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro. Mis sueños trenzó, te quiero. Colorero, por ti yo soñé en